que tenga que después morir. Yo te juro que sería feliz una noche. Tan solo te pido para que te des cuenta lo mucho que te quiero, sueño y pienso en ti. Una noche para pasar dentro de ti. Y ser el hombre más feliz. Una noche para saciar esta pasión que se me ha vuelto una obsesión. Te pido una noche. Una noche, tan solo te pido, sería el trofeo más grande del mundo que cualquier hombre pueda conseguir. Una noche para pasar dentro de ti. Más feliz una noche para saciar esta pasión que se me ha vuelto una obsesión. Te pido una noche. Se me ha vuelto.